El tiempo nos dio la razón al entender el hip hop como la evolución de realidad escrita, descrita con pasión. La poesía del pasado evoluciona en hip hop. El tiempo nos dio la razón al entender el hip hop como la evolución de realidad escrita, descrita con pasión. La poesía del pasado evoluciona en hip hop. Y es que así lo siento, y el tiempo así nos la dio. La poesía antigua en rap evolucionó. Anda, míralo, escúchalo y siéntelo. Y si no lo entiendes, déjalo, olvídalo. Representa evolución, constante cambio en acción. La pluma de Quevedo, mi mano se torna micrófono. Si hace 1000 años yo sería trovador, escritor si hubiera estado hace 500, flípalo. Y ahora como ves, hoy en sí, en el 2000, sí aquí. Pero esto evoluciona, no es el fin, no, bien ves. Que la historia es muy bella, hemos pasado pronto de los tinteros a las vacías botellas. Ahora son putas y top models, antes princesas y doncellas. O bueno, quizás la cosa no ha cambiado, porque putas y princesas están en el mismo lado, ey. El presente es pasado, y si no te queda claro, llega el Zeus con su explicación. Teorías paranoias de nuestra evolución, ¿ves? Hip hop como evolución, transición ayer y hoy. Vea cómo se ve así, gran idea. Entender el mundo, realidad que nos rodea, de lo que realmente el hip hop representa. Haciendo rap en el siglo XXI, como besos de Espronceda, Machado, Unamuno. Tengo el 1 y tengo el 2, tengo exacta métrica, perfecto flow. Poetas urbanos fumados rapeando, bohemios de ron siempre acompañados. Somos putos MCs, poetas alcohólicos, en el borde de la barra, al borde del etílico. Para soportar el zarpazo de la calle, miramos por nosotros, que los demás se apañen. Amantes mental de la doble H, MCs poetas de mucho caché. Desde un principio este fue el plan, ingerir más ron como un all-star. Sí, sí, como un all-star. Poesía urbana, 2001-2002. El tiempo nos dio la razón al entender el hip hop como la evolución de realidad escrita, descrita con pasión. La poesía del pasado evolucionó en hip hop. El tiempo nos dio la razón al entender el hip hop como la evolución de realidad escrita, descrita con pasión. La poesía del pasado evolucionó en hip hop. Recréate en el amor de Peque, ¿sabes? Yo traigo el rap que te viene a joder. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo no perecer? Desiste, jamás me harás retroceder. Cambio pluma acompañada del respectivo dintel, por hacer rap con boli en un papel. Precio negociable, he aquí la razón. Rap, hip hop, constante evolución. No es que quiera darte, no, lecciones de historia, pero di rienda suelta a mi paranoia. Son como teorías evolutivas del propio Darwin, o al menos persiguen el mismo fin. Mi obsesión por la progresión, desde Chuck D hasta Tal Equalipsi, desde James Brown hasta EPMD, o Shakespeare y Rafael Alberti. 2001 el año, 21 el siglo, doble XL mostrando más estilo. Si bien represento al juglar de nuestro siglo, cantautor de la calle, a la gente doy asilo, con mis rimas cotizadas como lo eran los monjes de Silo. Shh, estate tranquilo, que ya te traigo yo el estilo original, el auténtico del Neandertal, y ya le doy la vuelta a la tuerca, porque el primer escritor existo ya en Atapuerca, ¿ves? El primer mural de esta tierra puerca es. ¿No te lo crees? Pues ves y pregunta a tus amigos, si te dirán que la historia pende hoy de un hilo. ¿Me sigues? Te sigo. Anda, vente conmigo, y así quizás entiendas todo lo que yo te digo. Este es mi camino, la táctica. Todo lo que escuchas hoy por hoy ya vino de África. Así allí la música nació, tierra mágica, mística. Ahí está, siéntela, escúchala y descubrirás que el hip hop ya lleva tiempo entre nosotros. Rap, jazz, soul, funk y muchos otros. El tiempo nos dio la razón al entender el hip hop como la evolución de realidad escrita, descrita con pasión. La poesía del pasado evoluciona en hip hop. El tiempo nos dio la razón al entender el hip hop como la evolución de realidad escrita, descrita con pasión. La poesía del pasado evoluciona en hip hop. Sí, sí. Poesía urbana. Poesía para tus oídos. Stop. ¿Me pones el stop?